Regresamos con nuestro participante a la ronda final de preguntas, en donde nos demostrará si está listo o no para volverse millonario. ¿Cómo te sientes? Pues un poco nervioso, pero creo que puedo con este reto. ¿Listo para la siguiente pregunta? Eso lo sabremos hasta que me la hagas. Excelente. Ahora bien, la pregunta dice así. ¿Cuál es el título en español con el que se estrenará Slumdog Millionaire en México? A. De mendigo a millonario. B. Me quiero volver millonario. C. Me quiero volver chango. Y D. Quisiera ser millonario. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire. Basada en la novela de Vika Swarup, llega la más reciente cinta dirigida por Danny Boyle, a quien la mayoría de la gente recordará por Trainspotting o Exterminio. Considerando que la película ha tenido un excelente recibimiento tanto por el público como por la crítica, especialmente luego de tanto premio obtenido en los Globos de Oro o en los BAFTAs, ¿vale en realidad la pena o es una cinta sobreinflada? Jamal Malik está a una pregunta de ganar los 20 millones. ¿Cómo le hizo para llegar hasta aquí? A. Hizo trampa. B. Tiene suerte. C. Es un genio. D. Es el destino. Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can a slum dog possibly know? He went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny. Esa es la trama básica de Slumdog Millionaire, y además nos indica la línea que seguirá la cinta. Entre idas y vueltas vía flashbacks vemos cómo es que Jamal ha llegado a las rondas finales del famoso concurso visto en toda la India. Pero, ¿qué es lo que en realidad quiere nuestro personaje principal? A final de cuentas, esto nos sirve para conocer más detalles sobre la vida de Jamal, Tanay Harman Cheda, y su hermano Salim, Ashutosh Lobo Yajiwala, así como de una chica muy presente en la vida de nuestros personajes, la Tika, interpretada por Freida Pinto. Es así como vemos desde su niñez en las calles y cómo perdieron a sus padres, hasta el momento actual en el que uno siguió una vida más convencional y otro decidió ubicarse como jefe en el ahora ombligo del mundo. ¿Qué peculiaridad repite el director escocés Danny Boyle en esta cinta con su personaje principal? A. Las naves espaciales. B. Los bebés que se les voltea la cabeza. C. Que el actor principal se meta a un excusado o letrina. Y D. Usa canciones de Iggy Pop. Danny Boyle hace un magnífico trabajo de dirección, dándonos desde frenéticas persecuciones en donde podemos apreciar todos los detalles de los distintos estratos de un país que nos es tan lejano y a la vez tan cercano, hasta un desarrollo de personajes bastante emotivo. El público en general podrá quejarse de que la cinta no maneja nombres pesados de actores súper conocidos. Pero esto es solo en este lado del charco, ya que inclusive hay varios guiños al cine producido en Bollywood. La música de la cinta, compuesta por A.R. Rahman, es increíble y le da un sabor bastante peculiar dentro de una edición dinámica manejada por Chris Dickens, quien entre otras cosas también ha editado Hot Fuzz y Shaun of the Dead. Esto, en conjunto con la genial fotografía de Anthony Dodd Mantle y la dirección de Boyle, nos dan una cinta que seguro será del agrado de casi todo el público. Slumdog Millionaire ha sido la gran ganadora tanto de los BAFTAs, WGAs, los Golden Globes y al parecer también lo será en los Oscars. ¿Qué hizo Danny Boyle para merecerse esto? Hizo trampa. Tiene suerte. Es un genio. Es el destino. आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले हैं नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है जिंदे शामी आने के तले जो सारी वाले नीले आसमान के तले जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाले